Comenzamos solo a veces en la onda de Caño Roto. Hoy nuestro programa va a ser especial porque va a tratar del Día de la Mujer Trabajadora y lo hacemos desde la Plaza de Lucero. En el control técnico nos va a acompañar Mon Ferrer y en los micrófonos Samantha Rodríguez y Teresa Calvo. Como les decimos, contamos con público y diferentes personas pertenecientes a recursos del Distrito de Latina. Y para comenzar, ya está con nosotros Miriam, que es mediadora vecinal de la Fraternidad de los Cármenes. Muy buenos días, Miriam. Hola, buenos días. ¿Cómo celebras el Día de la Mujer? Pues feliz. Encantada de estar aquí con vosotras, encantada de colaborar y encantada también porque el sábado celebramos una fiesta en la asociación vecinal, en la placita que hay al lado. En conmemoración del Día de la Mujer, por supuesto, para celebrar todos los avances que tenemos y también para ayudar a reivindicar todo lo que queda, claro. Fenomenal. ¿Qué mujer destacarías tú a lo largo de la historia? Una difícil pregunta. Hay muchas mujeres que han hecho muchas cosas importantes. Clara Campoamor, quizás. Clara Campoamor. No sé por qué. Sí. Pues, ¿estás de acuerdo en las manifestaciones que van a ocurrir, que se van a celebrar este día 8 de marzo? Sí, por supuesto, toda manifestación es muy deseable. Es muy deseable. Sí. ¿Por qué en concreto? Porque tenemos que expresarnos. O sea, el silencio es el arma del poder y de la opresión, ¿no? Y de la sumisión. Así es. Miriam, estabas deseando que llegara el 8 de marzo. ¿Por qué es importante para ti? Bueno, es importante para mí como mujer lo primero, como hija, como madre, como amiga, vecina y como mediadora vecinal. Es un momento de impulso para el movimiento asociativo del barrio, interesantísimo, un momento de colaboración, de toma de conciencia y de hacer vecindad desde este punto, ¿no? Desde el punto de vista de la mujer. No sé si tú día a día fomentas la igualdad. Bueno, yo creo que todas estamos en ello, ¿no? Lo intentamos, caminamos con nuestros defectos y nuestros baches, pero siempre entendiendo que esa es la forma, equivocándote y tirando para adelante. Fenomenal. ¿Y qué opinas de la brecha salarial? Bueno, pues que eso sería una de las primeras cosas que habría que cargarse, ¿no? Claro, es que viviendo en un barrio trabajador, ¿no? Y viviendo en un barrio trabajador y bueno, con población que tanto necesita un empleo digno y con tantas mujeres que veo día a día allí en el barrio que necesitan un empleo digno y un reconocimiento a lo que se trabaja sin salario en los hogares, por ejemplo, pues me parece indignante la brecha salarial. Y Miriam, una pregunta, volviendo al tema, ¿no?, de cómo fomentamos la igualdad en el día a día, vosotros en vuestro proyecto, en la fraternidad, que estáis en el barrio de Caño Roto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo lo hacéis? ¿A través de qué proyecto? Si nos puedes hablar un poco de tu claro. recurso. Claro, sí, sí. Bueno, pues se ha puesto mucho hincapié en que haya la mayor paridad posible, por ejemplo, en la junta vecinal. Los proyectos que se llevan a cabo siempre tienen en cuenta que sean integradores, que sean paritarios. Además, es que principalmente las vecinas que se acercan a la asociación, pues eso, son mujeres. Llevan consigo habitualmente hijos e hijas y, bueno, hay un grupo de mamás los jueves por la tarde, por ejemplo. Hay un grupo de ganchillo que están tejiendo ahora unas preciosas mariposas en recuerdo de dos niñas que fallecieron por violencia vicaria. Y bueno, en general, aunque el proyecto, los proyectos no sean, no lleven consigo un objetivo feminista, ¿no? Digamos, o de persecución de la igualdad, lo importante es que se trabaje con ese objetivo, ¿no? Por ejemplo, el ropero solidario que hay los martes por la tarde está liderado por mujeres y principalmente visitado por mujeres también. Vale, Miriam, perdona. Nada. ¿Nos puedes decir en qué ubicación estáis, vuestra asociación? La asociación, sí. La Fraternidad de los Cármenes está en la Glorieta de los Cármenes, está en la calle Escalonilla 19. Está en la Glorieta de los Cármenes, a la parte de atrás. Antiguamente había una comisaría ahí en la Glorieta, pues en esa zona de ahí detrás. Hay una placita y ahí estamos. De Fraternidad de los Cármenes, millones de gracias por habernos acompañado en este espacio dedicado hoy día a la mujer. A vosotras, encantada. Muchas gracias. Gracias a vosotras por tu participación y por tu amabilidad con nosotros. Igualmente. Gracias. Chao. Lo que no pudisteis quemar, somos la otra mitad. La secuestrada. Y seguimos en Solo a Veces, en la onda de Caño Roto, aquí en la Plaza del Lucero, hoy un día especial dedicado a la mujer. Y ya está con nosotros Noelia, ella es educadora social del Distrito de Latina. Muy buenas tardes, Noelia. Hola, buenas tardes, días, ¿qué tal? Buenas tardes, días, porque bueno, son las 12 del mediodía, por así eso, que se puede eso, decir lo que se, lo que se quiera. ¿Cómo celebras? Cuéntanos un poco, ¿qué haces tú como educadora social? Pues mira, como educadora social, por ejemplo, hoy que hemos venido aquí ponemos un puestecito, una mesita con alguna actividad, formación. Hoy en concreto hemos decidido que fuese sobre el climaterio y la menopausia, mitos y verdades, que es una de las muchas actividades que podéis encontrar aquí en la plaza ahora mismo. Y luego, personalmente, yo participo en la Asamblea Feminista del distrito donde vivo, aquí en Madrid. Entonces organizamos una pequeña manifestación, marcha por el distrito, y desde ahí luego todas juntas nos vamos al centro y bueno, y como se pueda. Muy bien. Bueno, Noelia, ¿a quién destacarías a lo largo de la historia una mujer para ti? ¿Cuál sería esa figura femenina para ti? Pues me lo he estado pensando porque hay tantas, pero me ha nacido, yo no sé si es porque desde que soy madre me viene así un poco todo esto, pero me ha nacido destacar a la figura de las abuelas, las madres, la tribu, la gente, las mujeres de toda la vida, las mujeres que soportan y que sostienen. O sea, para vosotras, para nosotras y para todas las que están aquí, básicamente. Todas las demás y todas las famosas las conocemos y seguimos haciendo difusión, por supuesto. Clara Campoamor, que ha dicho la compañera, yo qué sé, muchísimas, ¿no? De hoy en día, políticas, en todas las áreas y en todas las profesiones tiene que haber mujeres. Y yo creo que todas son destacables, pero que nosotras que estamos aquí, pues para nosotras, uh-huh. ¿Por qué no? Y sobre todo, ¿no? Que lo que dices, ¿no? Las figuras están siempre ahí, pero al final el día a día es lo que, claro, en lo que quedamos, ¿no? Claro. En tu día a día, ¿cómo fomentas esta parte de la igualdad? Hombre, para mí personalmente, a nivel personal y a nivel formativo, pues siempre ha estado muy presente todo el tema de la igualdad, del género, el ser mujer. Yo además soy educadora menstrual, por ejemplo, pues yo todo el tema menstrual, todo el tema del ciclo, todas las personas que menstruan, etcétera, etcétera. Y luego como educadora social, evidentemente, cualquier actividad que programamos, cualquier grupo, cualquier intervención que realizamos tiene que tener perspectiva, porque si una perspectiva feminista, una perspectiva de género, la intervención no tiene tanto sentido. La mayoría de familias que acuden a nuestro servicio, que no es un servicio al que se puede acceder libremente, siempre es a través de servicios sociales, pero la mayoría de las familias vienen lideradas, digamos, por una mujer, bien sea la madre, la abuela. Entonces, claro, la perspectiva ahí tiene que ser esta, es que si no, no. Claro. ¿Dónde estáis ubicados vuestros pues servicios? Pues nosotras estamos en tres centros. Estamos en los tres centros que hay en el distrito de servicios sociales: el de Gallur, el de Llévenes y el de Fuerte de Navidad. Y ahí nos podéis encontrar. Nos dividimos, somos un equipo grande. Si quieres, puedes facilitar la página web de estos centros. Pues página web no tenemos, pero tenemos Instagram. Ah, sí. Página web de los centros en el Ayuntamiento de Madrid. Muy bien. ¿Y vuestro Instagram? Y nuestro Instagram es Educación Social Latina. Ahí estamos, si queréis seguirnos. Y bueno, Noelia, ¿qué derechos quedan por conquistar por la mujer? ¿Nos quedan muchos? Pues, vaya pregunta. Sí. Sí. Pero nos quedan y yo qué sé qué decirte. En relación a la violencia. Creo que fíjate que más que conquistar, también aquí hay una parte de trabajo de la parte sección masculina, vamos a decir, que tampoco yo quiero así hacer como división, pero que también hay que perder un poquito de privilegios. Entonces, una vez que la gente que está privilegiada y que tiene privilegios los reconozcamos y los asumamos como tal, iremos perdiendo esos privilegios e iremos dando paso y más espacio a otras personas y otros colectivos que no tienen tanto privilegio. Yo creo que desde ahí es desde donde tenemos que trabajar. No sé si se me ha entendido. Sí, sí, por totalmente supuesto. De acuerdo. ¿Y qué te iba a decir? ¿Quieres mencionar algo que no te hayamos preguntado y que consideres que es importante en relación a este tema del Día de la Mujer Trabajadora que tú quieras resaltar? Pues no sé, me parece que es un día importante, me parece que es un día que hay que seguir celebrando y me parece, y esto ya es opinión personal, que la huelga del 8M tendría que volver a ser real y bueno, bien. Supongo que ahora otras compañeras también comentarán más cositas, así que pues muchas gracias, Noelia. A vosotras, un placer. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿esa canción que te puede interesar, cuál sería? Bueno, ya nos la ha comentado antes, ¿no? Sí, ¿cómo era el título? Ha dicho que ahora tiene otra. La otra mitad era, la otra de mitad. Pilu Elber. Vale. ¿Y ahora tienes otra canción? De Rebeca Lane, venga, pues esa me gusta. Sí. Rebeca Lane, para adelante. Vale. Gracias, Noelia, muy amable. Gracias por haber estado a vosotras, con nosotros. Un placer. Pues nos vamos con Rebeca. Tiene razones para ser muy desconfiada, pero está cansada de despertar asustada. Se mira en el espejo y elige ser valiente, la mente positiva aunque fuera esté caliente. Camina con estilo musical, tan los audífonos, sabe que no está sola, pues cantamos al unísono. Y cómo no, si en esta jungla de concreto, luchar como mujer es nuestro mejor amuleto. Alta la mirada, estás determinada, armada de palabras, tu misión es sagrada. Alta la mirada, estás determinada, armada de palabras, tu misión es sagrada. Y a continuación, pues tenemos aquí con nosotros a Juan Pablo. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo solo quería pues dar un apunte, porque como estamos en la radio no se ve el lugar donde estamos, y estamos en la Plaza de Lucero, y detrás de nosotros, de la mesa donde estamos haciendo la radio, hay un mural precioso que han hecho la red comunitaria de mapeando de Latina, y con muchos como parches de tela, cada uno pintado con un mensaje de apoyo al Día de la Mujer. Y voy a leer algunos mensajes para que os hagáis una idea. El mural es precioso y voy a leer algunos mensajes. No estás sola, 016. Fin a la violencia machista, fuerza, fuerza. La unión y compañerismo con las demás mujeres, bloquear al machismo y hacer, no sé exactamente qué pone, respeta a la mujer, apoyo a las mujeres, no maltratar a la mujer, stop. Bueno, es un poco... Es interesante porque este proyecto lo hicimos de Mapeando Latina en época de pandemia, cuando no nos podíamos acercar. Cada centro se encargó de hacer pues un trozo pues los mensajes que estabas comentando, y luego ya después de la desescalada ya se fue uniendo todo. Fue bastante interesante y es muy largo, no sabemos sí, es... cuánto... Es muy largo, es precioso y da mucho colorido aquí a las carpas del Lucero. Está muy bien. Pues muchas gracias, Juan Pablo, por tu aportación. De nada. ¿Tú cómo celebras el Día de la Mujer? Bueno, yo siempre trato de tenerlo en cuenta y saber que este día sirve mucho para las mujeres, porque hay muchas cosas por conquistar por las mujeres, como por ejemplo la brecha salarial o quizá más repartición de tareas en el hogar. Entonces lo tengo muy en cuenta y yo admiro mucho a las mujeres. Una de las personas que más admiraba en toda mi vida ha sido mi madre, ¿sabes? Para mí ha sido fundamental. Por eso yo respeto mucho a las mujeres y espero que celebréis vuestro día de la mejor manera posible. Muchas gracias, y también es importante vuestra participación para el tema de la igualdad, porque al final somos todos iguales, ¿no? Sí, somos todos iguales, es así. Quizá aún quedan algunas cosas por igualizar o por hacer que seamos más iguales, porque también hay que reconocer que los hombres todavía seguimos teniendo ciertos privilegios que quizá habría que concienciarse más de que somos iguales, vamos. Bueno, reconocerlo ya es un hecho, así que sí. Pues muchas gracias, Juan Pablo. De nada. Vamos a seguir el programa con nuestra nueva invitada por aquí, Tere. Sí, pues está con nosotros Natalia, ella es del Espacio de Igualdad María Maeztu. Y muy buenas tardes, Natalia, encantada de conocerte y de estar con, y te agradecemos el que vayas a participar en nuestro programa. Hola, buenos días, encantada también de estar aquí con vosotras. ¿Nos cuentas un poquito la labor que hacéis en el Espacio de Igualdad María Maeztu? Sí, pues el Espacio de Igualdad es un recurso... ¿Se me oye bien? Es la primera vez que estoy en un micro. Vale. El Espacio de Igualdad es un recurso público municipal, gratuito. Somos una red de espacios, de hecho, somos 18 en concreto en Madrid. Tenemos Espacio de Igualdad en casi todos los distritos y concretamente en el Distrito Latina, que es donde trabajo yo, en el Espacio de Igualdad María de Maeztu. Lo que hacemos es trabajar la sensibilización en igualdad de género y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y también, sobre todo, trabajar el empoderamiento de las mujeres a través de diferentes expresiones, como puede ser la expresión corporal, la expresión artística, expresión emocional. Y tenemos talleres específicos también de empoderamiento a nivel de empleo, de competencias digitales, de todas las necesidades que las mujeres del distrito vayan teniendo. Y además de estos talleres grupales donde fomentamos, ¿no?, la colaboración, la sororidad y las redes de apoyo mutuas que son tan necesarias para las mujeres, también hacemos atención individual a nivel psicológico, jurídico y de desarrollo profesional, de empleo. Fenomenal, la verdad que son muchísimas las tareas que lleváis a cabo ahí en el Espacio de Igualdad, María Maeztu. Y no sé si hay alguna forma de ponernos en contacto con este Espacio de Igualdad. ¿Hay una página web o es a través del ayuntamiento? Cuéntanos, Natalia. Sí, pues bueno, os cuento dónde estamos ubicadas también. Sí, primero sí. Estamos en el Parque Cerro Almodóvar, que está aquí cerquita, concretamente en el Auditorio Cerro Almodóvar. Estamos en el auditorio y nuestro horario es de 10 de la mañana a 2 y de 4 a 8. En esa franja realmente está abierta la ciudadanía, podéis pasaros cuando queráis para conocer el espacio. Y el número de teléfono no me lo sé ahora para poder decirlo, pero en la página web, si se busca, puede contactar también con nosotras por teléfono y por redes sociales. Si pones Espacio Igualdad María de Maeztu, estamos en Instagram y en Twitter. Fenomenal. No sé si hay alguna mujer, Natalia, que tú destacarías a lo largo de la historia en relación al Día de la Mujer Trabajadora. Pues me cuesta un poco seleccionar una, como hay tantas. A lo mejor una cercana en tu vida. Claro. Sí, de hecho estaba pensando más un poco por ahí, porque las mujeres que conocemos más a lo largo de la historia, referentes súper importantes, ¿no?, a nivel político, de literatura, escritoras, a nivel artístico, muchísimas. Que de hecho tenemos una actividad aquí para quien quiera pasarse, donde visibilizamos a mujeres. Actividad. Pues la actividad se llama ¿Quién es quién? Y consiste en, tenemos las imágenes de las mujeres, en concreto de 10, con su nombre, y luego tenemos una tarjetita donde describimos qué hizo esa mujer, ¿no?, a lo largo de la historia, importante, que nos ha dado tanto a todas nosotras. Y consiste en adivinar quién es quién, ¿no?, con la descripción y la imagen. Y así a nivel personal, sobre todo, me quedo más con pues, mi madre, con mi abuela, con todas las mujeres cuidadoras, que muchas veces nos centramos también en las que han reivindicado nuestros derechos, pero las mujeres cuidadoras y trabajadoras del hogar que han sostenido y sostienen la vida, creo que también es súper importante mencionarlas. Sí. ¿Qué te parecen las manifestaciones que se van a celebrar justamente mañana, 8 de marzo, que nosotros hoy, 7 de marzo, ya estamos celebrando, porque son todas tareas importantes que llevamos a cabo en relación al Día de la Mujer? ¿Pero qué te parecen esas manifestaciones? Pues súper necesarias, por supuesto, y un día como súper importante de celebración y también de reivindicación, ¿no? Para mí es importante esos dos perspectivas, porque tenemos mucho que celebrar por todo lo que hemos avanzado, pero mucho también que reivindicar por todo lo que todavía nos falta. Y lo celebro siempre yendo con mis amigas a la manifestación. Es como un día muy especial para nosotras, en la que vamos juntas y luego nos tomamos algo por ahí. Natalia, comentas, ¿no?, el tema de avanzar en derechos. ¿Qué derechos crees que quedan por conquistar? Pues queda todavía mucho, ¿no? Por ejemplo, a nivel salarial, creo que es inconcebible o inadmisible que muchas mujeres haciendo el mismo trabajo cobren menos salario, ¿no?, que los hombres. Hay unos casos recientes, no hay muchos, pero por ejemplo jugadoras de fútbol, donde se ve, he querido olvidar la cifra, mi mente lo ha borrado, pero cómo cobran muchísimo menos dinero que los hombres por hacer lo mismo, ¿no? Pues creo que por ahí se puede hacer mucho a nivel legislativo y que es necesario y urgente hacerlo. Pues no sé si Natalia quieres recordar algo o destacar algo que quieras en relación al Día de la Mujer Trabajadora o a vuestras actividades o a lo que tú consideres que no te haya preguntado y que es importante y que sea importante para ti mencionarlo. Bueno, destacar que, por ejemplo, este viernes por la tarde vamos a estar en el Auditorio Cerro Almodóvar, en las afueras, vamos en el parque, haciendo muchas actividades para animar a la ciudadanía, a las mujeres y también hombres que se quieran pasar. Vamos a estar de 5 a 8 haciendo diferentes actividades que van a estar muy chulas y va a ser algo parecido a lo que estamos haciendo aquí. Así que animar a todo el mundo a que venga, que va a estar guay. ¿Y quieres dedicar una canción a una mujer o a las mujeres en concreto? ¿Quieres dedicar alguna canción? Pues se me ocurre de Rosalén, la canción de Girasoles, que es una canción así muy alegre, y ella yo creo que ha hecho tanto por el feminismo que la quiero nombrar. Pues nada, la escuchamos ahora. Muchísimas gracias, Natalia, del Espacio de Igualdad María Maeztu, por haber estado con nosotros y habernos explicado también toda la labor que vosotros lleváis a cabo. Gracias a vosotras. Gracias, muy amable. Un abrazo. Hay anuncios. Bueno, vamos a esperar. Sí, sí, sí. Riguroso directo los anuncios de YouTube. Sí. Bueno, pues bueno, ¿escuchamos? También para recordar, ¿no?, ¿sí?, que estamos en la carpa de Mapeando Latina. Exacto. Celebrando el Día de la Mujer. Fenomenal, el Día Mujer Trabajadora, y estamos aquí en la Plaza de Lucero, y nos pueden escuchar, es el programa Solo a Veces, y nos pueden escuchar en www.laondadecañoroto.cc. Ya estamos escuchando la canción que nos había pedido Natalia. Los recuerdos, las espinas aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. Bueno, y seguimos en Mapeando Latina, que es un proyecto comunitario desde los centros de salud comunitaria. Aquí nuestros agradecimientos por dejarnos participar activamente en el Día de la Mujer. ¿Verdad que sí, Teresa? Por supuesto que sí, y estamos muy contentos de haber realizado este programa justamente aquí en la Plaza de Lucero, y hay que decir que no se vayan, que no se escapen, sino que continuamos. Continúan ahora nuestras compañeras con la charla entre amigas, que pueden escuchar este programa a partir de las 11 de la mañana cada primer viernes de cada mes. Así que no se vayan, quédense con nosotros, con nuestras compañeras. Y sí, despedimos el programa. En el control técnico nos ha acompañado Monferrer. Y en los micrófonos hemos estado Samantha Rodríguez y Teresa Calvo. Les agradecemos todo, muy amables. Un placer. Un placer. Mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo.